oyente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, en la presentación, en la selección musical, y Ana Merlo Controles. Les deseamos una muy buena estadía en esta horita y media que llevamos por delante, o que acabamos de comenzar, intentando componer un momentito de muy buena música, un pasatiempo realmente agradable, al menos para mí. No sé qué pensará Ananda y qué pensarán todos ustedes con respecto a la programación de cada semana, tratando de eso, componer un pequeño mosaico como para dejar conformes a la mayoría, ¿no? Siempre está, por supuesto, todo lo que ustedes pueden opinar, reclamar o pedir o solicitar a través de nuestra web, aldemedianoche.com.ar, pero también, nunca digo esto, siempre se me pasa, el número de la radio, 2920-511476, es un número destinado a recibir llamadas, no llamadas, sino mensajes de WhatsApp. Bueno, arrancamos con las chicas, volvieron las chicas, una, al menos, al comienzo, y vamos a cerrar con otra, así que bien distanciadas, las chicas abriendo y cerrando nuestro espacio de hoy. Esta mujer, nacida en Melbourne, Australia, pero radicada en Gran Bretaña, hablamos de la cantante, productora, multiinstrumentista también, y compositora Audrey Pound, con From the Fire, el álbum debut de la cantante y productora radicada en Gran Bretaña. Publicó BBE el 26 de abril de este año. Vos sabés que desconozco quiénes son los restos de la música, de los músicos que la acompañan, porque ella se encarga, obviamente, que no solamente de cantar, claro está. Las composiciones son todas de ella, la producción. Pero además también, como multiinstrumentista, se sienta al piano, al Fender y al órgano en algunos de los temas, como también algunos solos de trompeta, como el que escuchábamos en este segundo corte de 9 que tiene este From the Fire, Feed the Fire, el segundo corte de 9, decíamos. Este álbum realmente lindísimo, un estilo inclasificable, si se quiere, si es que le buscamos alguna forma o alguna especie de qué sé yo, de título, como para compararlo con algo. ¿Viste esas cosas, no? Intentando siempre comparar. Bueno, ¿a qué se parece la música de esta mujer? Francamente, una mezcla de todo, ¿no? Esta chica que no le hace asco a nada, desconoce las fronteras y va ahí donde encuentra el sonido que le place o por lo menos le llama la atención para componer su música. Soul, jazz, pop, rhythm, blues, pero también mezcla de los próceres, ¿no? De los grandes del género, como Bill Evans o Herbie Hancock. Y ella misma dice también que por ahí hay algo de Roy Harbour, ¿no? Con lo que Harbour ha hecho con su grupo RH Factor, una mezcla loca también del trompetista en esa agrupación. Así que un poquitín de todo, de esta chica que ha sabido pasar su talento también con luminarias como Maceo Parker, Jimmy Barnes y gente desconocida, Martha Ace y la banda nominada al Grammy, The Tisky Brothers, gente desconocida, pero algunos más conocidos, obviamente. Sobre todo Maceo Parker, como para darnos una idea de dónde proviene esta cosita, ¿no? La música de ella, me refiero. Audrey Pound, From the Fire, publicó BBE Records el 26 de abril de este año. Bueno, allá se fue. Está sonando de cortinas el cumpleañero del día de mañana, el baterista sueco Magnus Ostrom, que cumple 59 años en el día de mañana. Nos va a acompañar en toda la noche de hoy, en todo el programa de hoy, con su álbum Searching for Jupiter, que publicó ACT Music el 30 de agosto del año 2013. El ex EST sobreviviente, junto a Dan Berkland del enorme trío desaparecido allá a la muerte de su líder, el pianista Joel Svensson, en el año 2008. Tenemos alguna grata noticia que me acabo de enterar, la vamos a comentar un poquitito después, que tiene que ver con la celebración del 30 aniversario de ellos, como, digamos, no como grupo, porque el grupo ya no existe, pero desde el momento en que comenzaron como grupo hace ya 30 años. Bueno, y además también comentar esto de que el 30 de abril último pasado fue el Día Internacional del Jazz. Bueno, una formalidad, si se quiere, porque esta cosa de celebrar la música, fundamentalmente celebrar la música, no exclusivamente jazz, sino la música, tal es el espíritu que a cada momento, tanto nosotros como muchos de los músicos que aquí solemos leer sus expresiones, hablan de la música, del jazz como contenedor de una enorme cantidad de estilos, esta cosa la libertad por antonomasia, que proviene del género, ¿no? Y estaba leyendo por ahí también que ¿por qué el 30 de abril? Bueno, no se celebra ni se conmemora ninguna fecha especial, ni nacimiento ni fallecimiento de alguna celebridad. Simplemente la UNESCO citó esa fecha o dictó esa fecha bajo los preceptos que siempre mencionamos, ¿no? Esta cuestión de la integridad, de la integración, de la inclusión musical. Esa es la palabra mejor, la palabrita mejor, la inclusión musical. No solamente de los géneros, sino de todos los pueblos, el jazz como aglutinador de culturas y de expresión de la libertad, ¿no? Bueno, cosa que nosotros hacemos cada martes y cada jueves por aquí. Muy bien. Vamos a seguir con esto. A ver, déjame que veo por aquí. Acá está. El enorme contrabajista Rufus Reid. Solía escuchar mucho de esto, de Rufus, hace mucho, pero ya hace tanto tiempo también que no producía ni grababa nada. Ha grabado algunas poquitas cosas en los últimos años. Esto me gustó mucho. Rufus Reid con el pianista Sullivan Faulkner. It's the Nights I Like, publicó Sony Side Records el 2 de febrero de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, un dueto fenomenal, el gran contrabajista Rufus Reid y el joven y talentosísimo pianista Sullivan Faulkner. Dos músicos tremendos, decíamos. Un dueto difícil, ¿no? En algún momento hemos comentado esta cosa, ¿no? Piano y guitarra, por ahí. Pero contrabajo y piano, hemos escuchado duetos fenomenales, ¿no? Pero este es otro de ellos y lo resuelven de una manera fenomenal. ¿Cómo? Tocando melodías simples. Decíamos, ninguno de los dos tiene nada que demostrar, mucho menos Rufus, que hace décadas que es considerado uno de los mejores contrabajistas del movimiento. Y un muy joven, también pianista, Sullivan Faulkner, New Orleans, él, que ya pasó esa etapa de tener que demostrar algo como para que desvíen las miradas hacia su rendimiento, hacia sus producciones. El muchacho ya no tiene que demostrar nada. Y aquí se dan la licencia de tocar suave, bajito, livianito, si se quiere, en el sentido no de las composiciones ni de las interpretaciones, livianito en el sentido de no tener que andar a mil para decir, che, epa, ¿qué pasa con estos dos? Qué grandes monstruos que son. No están en esa, se dedican a lo que hace cada uno cuando ya tiene el derecho ganado y el puesto que asegurado, ¿no? Hacer lo que uno quiere, hacer lo que uno le gusta. Y bajar los decibeles para producir cosas realmente lindas, ¿no? Menos es más, es la fórmula que aplican muchos y aquí ellos dos les va de maravillas. Son las noches que me gustan, it's the nights I like, dicen los dos en este álbum, que fue publicado por el sello Sony Sound Records el 2 de febrero de este año, pero que arrancó hace ya un tiempo largo atrás, en el año 2019, cuando el productor Iseo del coqueto sello New Bell Records, el pianista y también productor Alan Miller, convocó a Rufus para grabar un álbum y bueno, el contrabajista decidió convocar a Sullivan Faulkner, quien por aquella época, año 2018-2019, el pianista tenía fresquito todavía el haber ganado el premio en el American Jazz Pianist Competition, eso fue en el año 2015. Bueno, el muchacho, el experimentado contrabajista, se fijó en la estrella en ascenso y grabaron aquel álbum en aquellos meses de julio del año 2019, que ha sido publicado recientemente. Muy bien, estamos escuchando cortinas al gran baterista sueco Magnus Ostrom. Decíamos, el sobreviviente del EST junto a Dan Berglund, el contrabajista. Ambos anunciaron con un sencillo que para el próximo 7 de junio, EST 30, conmemorando el 30 aniversario de la formación del grupo, también con una cantidad importante de músicos. Estuve escuchando el sencillo y suena obviamente de maravilla, ¿no? Fenomenal, toda una suerte de añoranza, ¿no?, al desaparecido trío EST. Bueno, estamos escuchándolos desde Searching for Jupiter, que publicó AZT Music el 30 de agosto del año 2013 junto a Andreas Jurdakis en la guitarra eléctrica y acústica, Daniel Carson en piano, Tobias Garbilson bajo eléctrico y sintetizadores, Magnus Ostrom. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Acá se fue Rufus. Peloche. Acá está. Los chicos de Tapa fueron anunciados aquí en nuestro espacio también hace algunas poquitas semanas atrás con un sencillo. Y yo comentaba en el blog, en la publicación de hoy, que hay veces que yo trato de frenarme, ¿no?, en esto de no pasar en el programa el sencillo. Porque pasa que, bueno, esperemos que esté el disco completo. Entonces hacemos una pasada general, lo escuchamos una, dos, tres, cuatro, 10 veces, si vale la pena, y tratamos de extraer lo mejorcito. No me pude contener en aquella oportunidad porque el álbum Hasta In Pieces, publicado por el sello April Records el 26 de abril de este año, con tres grandes músicos, el enorme contrabajista noruego Arild Andersen, junto a dos estrellas en ascenso, el baterista Daniel Sommer y el guitarrista británico Rob Love. De ahí el apuro por dar a conocer inmediatamente a toda nuestra audiencia aquel sencillo. Aquí está el álbum recientemente publicado, el 26 de abril de este año, donde traemos, a mi parecer, el mejorcito, lo mejorcito del álbum, que es el tema que le da título al álbum, Hasta In Pieces, Ari Landeser, Damien Sommer, Rob Laff. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Magnífico lo que escuchamos recién, pero qué lindo cómo suena, sobre todo la guitarra del muchachito guitarrista británico Rob Luth, acompañado por una banda multigeneracional y además también multinacional, el más viejito de todos y el más veterano, el contrabajista noruego Arild Andersen, una estrella, una celebridad del sello SM. Junto con Garbalek hablamos de añazos atrás, años A, por allá donde el sello SM comenzó a considerarse como tal, ¿no? Se habla de que tanto Garbalek como Andersen fueron quienes forjaron el sonido, lo que hoy conocemos como el sonido SM. De aquella época viene Arild Andersen haciendo lo suyo y poniendo toda su experiencia en este álbum realmente fenomenal. La idea principal es del baterista sueco, danés quiero decir, Daniel Sommer, quien se ha propuesto una trilogía que comienza con este primer álbum, donde él reunió a estos dos músicos. Desconocemos los siguientes álbumes, cuáles van a ser las formaciones, pero si así empezamos, mamita querida. La idea de Daniel Sommer, hacer una trilogía que tiene que ver con esta cosa de contar un poquitito la música nórdica, el estilo nórdico, pero asociándose a músicos que saben hacer lo suyo, y no exclusivamente músicos nórdicos, sino aquellos como el guitarrista británico, se acoplan de maravilla al folk local. Einstein Paces publicó April Records el 26 de abril de este año, grabado en Dinamarca, en Copenhague, entre los días 9 y 10 de marzo del año pasado, 2023. Bueno, la convocatoria, decíamos, vino de Sommer a Andersen, y a Andersen, que lo había visto tocar a Love en, no recuerdo si en Escocia, bueno, por ahí, en Irlanda, estoy leyendo por aquí, presentaciones en Irlanda y Noruega, quedó absolutamente prendado a la música de este chico, y por sugerencia de Andersen, Rob Love pasó a integrar este trío para esta primera parte de esta trilogía de música nórdica a cargo del baterista danés Daniel Sommer. Bueno, un ejemplo clarísimo, ¿no? Clarísimo ejemplo de cómo el jazz, comentábamos hace un momentito, ¿no? Esta cosa de la característica que tiene de inclusión, de no conocer fronteras, de agrupar absolutamente a músicos de cualquier generación, cualquier extracción musical. Casi como una declaración de patrimonio universal o patrimonio de la humanidad, que es lo que le faltaría a la UNESCO, ¿no? Declararlo como patrimonio de la humanidad al movimiento, este movimiento que tiene en su ADN, en su alma, la inclusión, la libertad y la expresión musical. Fenomenal, fantástico. Bueno, chicos, de etapa para el día de hoy. Vamos a seguir, mucho bla bla, compañero. La semana pasada tuvimos ahí un encuentro con la música clásica, si bien está siempre presente ahí, fusionada, como comentamos siempre, pero la semana pasada fue música clásica pura, contemporánea, muy contemporánea. Me gustó muchísimo escuchar aquello de músico argentino, Osvaldo Golikov, autor de esa obra magnífica, Azul, escrita exclusivamente para el chelista estadounidense Joe Juma. Así que esta vuelta vamos a incluir a alguien que ya ha pasado por aquí otras veces. Hablamos del pianista británico Bill Lawrence, junto a la Antle Orchestra, con Bloom, publicó Acid Music el 26 de abril de este año. punto de partida de mi carrera musical es mi formación clásica de piano, dice Bill Lawrence, y este álbum es sin duda el que suena más clásico que he hecho. Recordemos que anteriormente publicó un álbum a dúo con el compañero del grupo Snarky Puppy, Michael Leigh, pero esta oportunidad podría decirse que este es su debut como líder para el sello ACT Bloom junto a la Antler Orchestra, una banda muy recientemente formada de 18 miembros. Fue formada en el año 2019. En esta oportunidad la banda es dirigida por Roy Storm. ¿Qué otras cositas dice muchacho este con respecto a todo lo que intervino en la composición, o por lo menos en el imaginario, para componer la música? Cada decisión que tomamos, dice, se remonta a nuestra capacidad de imaginar, y los límites de lo que podemos lograr solo están restringidos por nuestra capacidad de soñar como tal. La capacidad de mi hijo para descorrer el telón de la realidad y crear un mundo de fantasía encendió mis propias posibilidades, y con Bloom intento transformar o transportar al oyente a esos lugares, inspirado en todo momento por el poder del mundo natural y nuestra dependencia cada vez mayor de él. Dice el pianista, como decíamos, este multiinstrumentista, pianista y miembro estable de la banda estadounidense, muy numerosa banda, la Snarky Puppy. Me recuerda un poquitito la historia de Bob Minzer, por ejemplo, con los Yellow Jackets, cuando Bob Minzer hace sus cosas fuera del grupo, si se quiere, cositas más serias, ¿no? Fuera de dentro y fuera de los Yellow Jackets, más serias, si se quiere, para bueno, para mi gusto, fuera de los Yellow Jackets. Estaba tratando de recordar también otro caso, quizá un poquito no tan significativo, pero el guitarrista del grupo Toto, que solemos escuchar, como escuchaba Toto yo cuando era pibe. Steve Lukather también ha aprendido con el movimiento jazzero y ha hecho algunas cositas muy interesantes fuera de Toto. Todavía permanecen los Yellow Jackets, tanto como Toto, las bandas legendarias, todavía rodando. En el caso de Bill Lawrence, podría decirse que sucede casi lo mismo, ¿no? Aunque el hombre pareciera preferir más esta onda, porque como él mismo lo dijo, su formación básica es la música clásica, formación clásica de piano clásico, siendo este Bloom su álbum, si se quiere, más clásico hecho por él hasta la fecha. Una mezcla realmente fenomenal de lo que él sabe hacer muy bien, ¿no? Esta mezcla de estilo pop por algunos momentos con la música clásica de la mano de esta enorme banda recientemente formada de 18 miembros, la Antler Orchestra. Lindísimo, ¿eh? Bueno, sigamos. Y le pegamos algo así del estilo en este bloquecito. Espenberg, Water Fabric, publicó Odin Records el 24 de noviembre del año pasado, 2023. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Spenberg, uno de los músicos noruegos, pianista noruego más celebrado de la actualidad. 40 años tiene este joven músico, 9 álbumes en solitario, además de sus presentaciones en trío con su Spenberg Trio, que ha pasado por aquí bastante, ¿no? En esta oportunidad, una obra que tiene sus orígenes allá por el año 2017, cuando Berg escribió esta obra por encargo para el Jazz Fest de Trondheim, que fue ejecutado por la orquesta de jazz de allí, de la ciudad noruega de Trondheim, donde anualmente se realiza uno de los festivales más importantes de Europa. Eso fue en el 2020, lo escribió en el 17 y se estrenó en el 20, pero además también se estrenó con la colaboración del May Jazz Stavanger y el Oslo Jazz Festival. Por supuesto que tocado en cada uno de estos tres festivales en el año 2022. Esta obra está básicamente, orientada, pensada como una oda al agua, escrita por el gran pianista. Y se puede apreciar eso en cada uno de los temas, de los 7 temas que tiene este álbum, que el muchacho ha arreglado para esta oportunidad con un cuarteto de cuerdas y grabado y puesto en la calle por Odin Records el 24 de noviembre del año pasado, 2023. Lo acompañan Harpreet Bansal en violín, Hayden Powell trompeta y fliscornio, Eli Maquela viola, Pete Odvar Johansen en batería y Joaquín Munker en cello. Fantástico, pero muy lindo, grabado en Oslo, en los estudios Rainbow de Oslo, en enero del año pasado, 2023. Lindísimo, Water Fabric. Sigamos porque mucho bla bla con... Uy, todo lo que me falta. Lorenzo Buffa, Conversational Skills, publicó Zenith Records el 16 de abril de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos al contrabajista italiano Lorenzo Buffa, Conversational Skills, es el álbum debut que publicó Zenith Records el 27 de abril de este año. Lo acompañan Lucas Martínez en saxo, Máximo Imperatore en guitarra, Sia Gia en piano y Guy Salamon en batería. Álbum debut de este muchacho, muy jovencito él, que en muy poco tiempo, considerando la fecha en la que ingresó en el conservatorio allá a principios del 2000, momento en que apenas cursando su segundo año, por allá le picó el bichito del jazz, para empezar a recorrer ya los pasos que lo llevaron al lugar actual, siendo una estrella en ascenso, considerada por sus colegas como un gran instrumentista. Fue elegido para formar parte del joven Jazz Puzzle para Europa, que tuvo lugar en el Marius Staket, en el Centro Cultural de Bélgica. A partir de ahí, se trasladó en el año 2010 a Milán para estudiar con una celebridad del lugar, para obviamente más tarde probar suerte en el extranjero, ¿no? Para girar entre Nueva York, Bruselas, a de otras ciudades europeas como Ámsterdam, lugar donde se trasladó y donde vive en la actualidad, para estudiar y obtener una maestría en el Conservatorium van Ámsterdam. Este chico también ganó varios premios, como el Chico Bettinardi Award, el Conad Jazz Contest, el European Jazz Contest, y se clasificó para las semifinales en el Keep an Eye Competition. Lorenzo Buffa. Muy lindo, ¿eh? Una etapa muy muy linda también ahí. Bueno, sigamos porque me queda algo todavía. Otro, esta vez también guitarrista, Ricardo Piñeiro. Tom Stories publicó Fresh Chance, New Talent, el 19 de abril de este año. Thank you. Música es el arte de comunicar ideas y compartir puntos de vista estéticos y emocionales sobre el mundo y lo intangible, dice el guitarrista portugués Ricardo Piñeiro. Pasar por este proceso con Chris, Jorge y Michael es muy especial. Habla de sus compañeros de banda, Chris Chick, saxo, soprano y tenor, Michael Formanek en bajo y Jorge Rossi batería. No solo porque crecí escuchando su música, sino por la facilidad de estar cerca de ellos y trabajar con ellos. Estos músicos sensibles e inspirados privilegian los aspectos colectivos de la creación musical en detrimento de las individualidades y trabajan incansablemente para el grupo, continúa. Aunque a menudo compongo música original, siempre vuelvo a los estándares como fuente de inspiración. Las melodías y armonías de estas melodías suenan siempre frescas y estimulan constantemente nuevas ideas de improvisación. Las cualidades del repertorio de esta grabación y el impulso narrativo de estos músicos proporcionaron justo el entorno adecuado para conceptualizar y desarrollar los paisajes y las historias que aquí se presentan. Espero que esta grabación resulte tan especial para el oyente como lo fue para nosotros grabarla, concluye Ricardo Piñeiro. Lindísimo este álbum del guitarrista portugués, este muchacho egresado de la Berklee, pero además en su estudio colgó algunos diplomitas más, ¿no? Como el licenciado en Ciencias Psicológicas, obtenido en la Universidad de Lisboa, y un doctorado en Musicología, también en la Universidad Nova de Lisboa. Muy bien, sigamos porque vamos llegando bien. Estamos escuchando de cortinas al gran baterista sueco Manu Sostrom, desde su segundo álbum, luego de como solista, como líder de banda, luego de la desaparición del trío, del enorme trío ST, uno de los grupos más impresionantes que recorrieron el movimiento a lo largo de toda su historia. Decimos disuelto a la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson, en el año 2008. Searching for Jupiter publicó ACT el 30 de agosto del año 2013. La noticia es que para celebrar el 30 aniversario de la formación, allá fue en un día desconocido para nosotros, pero del año 93, estos tres músicos suecos, hablamos de Svensson, Ostrom y el contrabajista Dan Berglund, se reunieron primero los dos amigos de la infancia, Svensson y Ostrom, posteriormente Berglund, para formar este mítico grupo EST. 30 años de aquella primera experiencia, aquel primer encuentro, se materializaron o se celebraron con dos presentaciones junto a amigos de toda la vida, ¿no? Hablamos de Joey Lizarides, Magnus Lindgren, Veneri Poyola y Ofo Joaquinius, para ofrecer dos conciertos, uno en la Filarmónica de Colonia y otro en la Iglesia Filadelfia de Estocolmo. De resultas de esto, surge el EST30, que el sello ACT lo va a publicar el 7 de junio próximo. Anda circulando por ahí un sencillo de promoción. Bueno, fantástico. Seguimos. Gregory Gruber Jr., Love Abay, publicó Chris Kirk Jazz el 26 de abril de este año. Thank you. Bien, escuchamos el álbum debut del saxofonista, del joven saxofonista Gregory Gruber Jr., debut para el sello Criss Cross. Este muchacho que durante el encierro de la pandemia había estado escribiendo algunas cositas, él mismo dice, canciones de amor y sobre gente a la que quiero, comentaba. Por allá en la primavera del año pasado, 2023, llevó lo que había escrito a su amigo y colega en la Berkeley, el saxofonista Walter Smith III, que produce este álbum. A quien Gruber había idolatrado de adolescente, creció escuchando la música de Walter Smith III. Ahora lo tiene como colega en la Berkeley, donde Gruber trabaja como subdirector del departamento de ensamble. Recuerda a Gruber, le dije a Walter que me gustaría tocar con otros de mis series y compañeros. Por suerte para mí, concluye, todos con los que quería grabar estaban disponibles y encantados de hacerlo. Todos ellos son todos grandes músicos: Joel Ross al vibráfono, Matthew Stevens en guitarra, el gran pianista Aaron Parks, Vincent Archer en contrabajo y Marcus Gilmore en batería. El álbum fue grabado el 16 de agosto del año pasado 2023, el mismo día del cumpleaños número 30 del saxofonista tenor Gregory Gruber Jr. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Sigamos. Nos quedan dos, andamos bien de hora. Benji Liss, Stick Together, publicó Opposition Records el 26 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al primer bafonista estadounidense Ben Gillies con Stick Together, publicó Positron Records el 26 de abril de este año. Lo acompañan Arjira Jara en piano y Fender, Boris Kozlov en bajo y Rudy Rosso en batería y percusión. Este muchacho, además de haber obtenido una importante serie de premios internacionales, es también un muy reconocido educador. Participa de una enseñanza en línea, la de vibesworkshop.com, donde ahí el muchacho ha preparado más de 700 lecciones de enseñanza para percusionistas, vibrafonistas de todo el mundo. Algunas cositas más, pero estamos ahí sobre la hora. Nos vamos a ir. Sin antes desearle muy feliz cumple a Magnus Ostrom. En el día de mañana cumple 59 años. Bueno, nos vamos a ir con esto. Decíamos, arrancamos con las chicas, nos vamos con las chicas. Ina Forsman con Live. Publicó Live Jazz House Records el 12 de abril de este año. Esta chica finlandesa con un aire Moog Soul, muy, muy bluesero, muy jazzero, un sonido muy retro por allá, de los 70, de los 80, ustedes ya van a escuchar. Muy lindo, Live de Ina Forsman. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We built this mansion by